te vi y no pude hablarte, sin saber que eso era provocarme un daño. Por eso ruego a Dios por conocerte, para así poder amarte y tenerte. Por eso ruego a Dios por encontrarte, por el resto de mi vida a ti amarte. Porque de ti